apenas estamos iniciando. Nos queda todavía muchos kilómetros musicales. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. En Pinturas Ecopaint seguimos día a día mejorando para ti. Y ahora nuestra sucursal Anáhuac está dentro de Plaza Anáhuac, junto al Cafenio, donde tenemos pintura de primera calidad a precios increíbles. Y claro que te igualamos cualquier color en litro, galón o cubeta. Y con los accesorios nos pintamos solitos. Ven y checa toda la variedad que tenemos para ti. Pinturas Ecopaint, Lázaro Cárdenas casi frente a Misión Dragón, Aviación esquina con Río Sinaloa, y ahora en Plaza Anáhuac junto al Cafenio, por donde está la comandancia. Somos que cubrimos a la primera pasada, no a la segunda. Pinturas Ecopaint. Con tu línea OxoCell recibe 300 megas gratis por tus compras en Oxxo. Adquiere tu chip OxoCell, compra 50 pesos de productos, escanea tu tarjeta Oxxo Premia y listo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com/promociones. Vigencia hasta agotar existencia. Promoción válida en toda la República Mexicana. Su sabor es bien reconocido por todos los cachanillas, carnitas Willy Jack's, en kilos, órdenes, tacos y también con servicio para toda clase de eventos. Carnitas Willy Jack's, ubicados en Yugoslavia y Canadá, en la Colonia Nacionalista. También encuéntralos en Portales 3 y en Progreso. Sí, sí, sí, estamos hablando de Carnitas Willy Jack's. Sí, Aguas Vela ya tiene para ti el delicioso y famoso champurrado. Aguas Vela, con una ubicación muy cerca de ti. Te recordamos que en tus eventos ya puedes contar con los termos de Aguas Vela, así como champurrado. Para mayor información y contratación, llama al 686-167-6008. Ubícanos en Anáhuac, esquina con Castellón, Villahermosa, esquina con Quintana Roo, Tianguis Hidalgo y Fraccionamiento El Campanario. ¡Claro! Hoy toca pura calidad y sabor. Hoy toca Aguas Vela. Más de 30 años atendiéndote como te mereces. Es Farmacia Sabin, surtiendo siempre tus recetas médicas con medicamento de calidad. ¡Ah! Y además con descuentos que te sorprenderán. Farmacia Sabin cuenta también con amplia existencia en medicina botánica y alternativa, así como perfumería. Muchas farmacias han llegado y seguirán llegando, pero Farmacia Sabin siempre será tu preferida. Y pregúntale a los que ya han surtido su receta médica ahí, en Tabasco y San Sebastián Vizcaíno, en la colonia Baja California. Farmacia Sabin, 553-8180. Atendido por su propietario, Carlos Castillo. Todo para esta temporada de otoño e invierno lo encuentras en Ferretería 19. Boilers de gas, boilers de paso, resistencia, material de reparación e instalación, así como materiales para impermeabilizar techo. Pregunta por sus mejores precios. Atención toda el área de la Nacionalista. Ferretería La 19 está muy cerca de ti. Aquí está todo para la construcción, electricidad, pintura, plomería, así como todos los productos Cemenquín y Cemento Gallo. Si ocupas desde un tornillo, ¿para qué vas tan lejos? Si estás muy cerca de Ferretería La 19, ubicados en Avenida Yugoslavia 1622, en la colonia Municipio Libre. Pregunta por los precios especiales de Cemento Gallo, de 50 kilos y 42 kilos, varilla de 3 octavos y de media, malla para piso, impermeabilizantes de 3 años Saori, hoja de yeso de media y de 3 octavos, mortar económico desde 70 pesos, cemento bond blanco y gris al mejor precio. Ven, ven y pregunta por estos precios en mostrador. Sí, precios de amigos. Abierto de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Llámales al teléfono 559-7672. En Ferretería La 19 es bienvenida tu tarjeta Mejoravit. Así es. Tú estás llegando a la zona de la construcción. Tú estás llegando a Ferretería La 19. vida. Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que alguien adorna con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. De la mañana con 26, 10 con 26. Estamos apenas explorando todo el catálogo de éxitos. ¡Vivan los 80! La recordamos. Yo regreso, regreso en breve y con más de Marco Antonio Solís, el Buki. Y también quiero saludar a toda la gente que me está acompañando en nuestro Valle de Mexicali. El original jefe y su grupo está de regreso en mayo. Tómalo en cuenta, anótalo. El original, el bueno. El original y único jefe y su grupo, el campirano romántico de México, todo el mes de febrero se estará presentando en el estado de California. Espera pronto su regreso a Mexicali. Y recuerda, no te dejes engañar. Solo hay un jefe y su grupo, el campirano romántico de México, del Michoacán de Ocampo. Se trata de disfrutar de las carnitas al estilo Abasolo Guanajuato. Así es, un sabor único, especial, delicioso. Carnitas Ayala, del puritito Abasolo Guanajuato. Disfrútalas en kilos, medios, tacos, como quieras. Ya sea para comer ahí o para llevar. Ubícalos en calle 16 de septiembre y Santiago Vidaurri. En Torino, casi esquina con Laguna Viesca. En carretera San Felipe, a la entrada del Campestre. Y una más en carretera San Felipe, donde antes estaba el San Jorge. Ya lo sabes, hoy toca disfrutar del sabor único de Carnitas Ayala, puro Abasolo Guanajuato. Pescadería Gema, ahora también te atiende en Plaza 2120, más cerca de ti, Nuevo Mexicali, carretera a Islas Agrarias, en la Plaza 2120, adelantito de Super Chivas, carretas de mariscos, sucheros, clamatos preparados, y tú también, súrtete al mejor precio en camarón y en todos los mariscos, claro, en Pescadería Gema, así es, atención especial en mayoreo y medio mayoreo, todos los días en Pescadería Gema. Ubicados en calle Granada, a metros del Boulevard Castelló, detrás de Cocos La Campana. Pregunta por los precios que tienen para ti, amigo comerciante y público en general. Ya lo sabes. Visita su página de Facebook para mayor información. Encuéntralos como Pescadería Gema. Hoy se casó el Huitlacoche. Voy a arrancar. Soy el chofer. ¿Quieres ser parte de la familia Ecotrue? Autotransportes Amarillo y Blanco y TPE. Tenemos vacantes para ti. ¡Atención! Se solicitan choferes licencia B y mecánico diésel. Se ofrece salario competitivo, prestaciones de ley, caja de ahorro, buen ambiente de trabajo, horarios flexibles. Mayor información llama al 686-564-5129. Anótalo bien, 686-564-5129. O acude a Estado 29, número 1083, Colonia Granjas Nuevas. Así es, tú puedes ser parte de la familia Ecotrue, Autotransportes Amarillo y Blanco y TPE. Hoy no se cocina, hoy le toca a la gran pollita de los Lugo. Disfruta de su rico pollo asado entero, deshuesado, carne asada, costillas de res. Pregunta por sus órdenes con todo y guarnición, extras, combos, mixtos, charolas familiares y mucho más. Visita su página de Facebook para que descubra sus promociones y más ricura. Servicio a domicilio y así también puedes ordenar para solo pasar por tu pedido al 592-1067, 592-1067. La gran polliza de los Lugo, una muy cerca de ti, en la Hidalgo, en los Portales, en calle F, Colonia Industrial, Río Presidio y Montes de Oca, y en Alianza para la Producción. Hoy toca la gran polliza de los Lugo. Empezando desde abajo, con el sol en la cabeza, ayudándole a mi padre con tan solo una carreta, pues tanto le batallamos a llegar a donde estamos. De pescado empanizado González, allá en Río Santa Cruz y Boulevard Lázaro Cárdenas, activados ahora mismo. Lo mismo ocurre ya en Mariscos El Navegante, allá por las latitudes de Yugoslavia, esquina con Noruega, en la colonia Municipio Libre. Hola. Hola, Yuli. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. La cuaresma está buena en Ley. Encuentra las mejores ofertas y productos siempre frescos, sabrosos para ti y tu familia. Cereal Zucaritas Kellogg's de 600 gramos, $54.90. Aceite de soya Nutrioli, 850 mililitros, $48.50. Buena la cuaresma en Ley. Válido el 27 de febrero. Aprovecha tus puntos privilegia. Vencen el 28 de febrero. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Aquí, puros recuerdos de uso reservado. ¡Claro! Con Chuy Higuera. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Tiempo apremia. Esta canción también está de lujo. Estamos con Marco Antonio Solís, el Buki. Inés ocupada ahora mismo. Y esto apenas está iniciando. ¡Claro que sí! Solo 20 y las 11 de la mañana. De mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. Tarareame la canción. Dame un trago derecho de recuerdo al corazón. tu mente y te ayude en el presente. El pasado que te di yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Pues demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. El refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duele, junto a ti, junto a ti. Demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Este domingo, algo inolvidable, que sea siempre una buena conversación. Regresemos a los ochentas, por favor. Solamente 15 minutos ya para que sean las 11 de la mañana. Se va, le dice adiós este febrero del 2023 a cada uno de nosotros. Su majestad, los Bukis. Te vas, amor, y así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me ahora me quedé sin ti, me duele lo que Una historia que arranca discográficamente desde 1975. Es Marco Antonio Solís, el Buki. ¡Vamos a bailar! Allá del poblado La Rumorosa, gracias por acompañarnos, amigos de Tacos a Vapor Sandra. 10:47, ándale gordo. Allá en los portales. Voy a pedirte, me des la oportunidad de hacerme el dueño de tus besos. Yo te quiero acompañar, tomarte la mano y poder caminar a donde quieras tú, a donde quiera yo. Días de la independencia. Al oír la cumbia pienso en mi Nacayita, pienso que este mi ritmo la necesita, su sencillez en mi de dicha mi alma, y tu sonrisa pura me hace feliz. Saludos a la gente que está comunicando. Hola Silvia Núñez, ¿cómo estás? Silvia Gudiño y la familia allá en el Cucapá indígena, gracias por acompañarnos. Liz Murillo y toda su familia. Espinosa Taz, allá hasta... ¿Dónde andas, Espinosa? en Cuervos, andas por aquellos rumbos, me habías comentado. Al compa Alfonso Montes, el Fotas de la Baja California, Rebeca Castro Sandoval, muy buenos días. Hola Maritza Sandoval y todos sus compañeros de trabajo en esta mañana. Judith López, a la familia Marrón del Pueblo Nuevo. Esto es la historia de Marco Antonio Solís, el Buki. En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne para asar, $158.90 el kilo. Costilla de res y cerdo para asar, $89.90. O cebolla blanca, $10.80 el kilo. Y papaya a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, aplica restricciones. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar 4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032. El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023 en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Amigos de Bodega de Mariscos Pescadería, te invito a seguir consumiendo productos de calidad recién llegado. Camarón jumbo, salmón, medallón de atún, marlin, pata de mula, curvina, ceviche preparado para llevar, almeja, tilapia, cochito, camarón fresco, lenguado, mantarraya, pulpo, cazón y mucho, mucho más. Ubicados en Boulevard Carranza, abierto de lunes a sábado desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos hasta las 5 de la tarde. Claro, solo Bodega de Mariscos Pescadería. Y nuevamente, muchas gracias por tu preferencia. Solamente 5 minutos ya y las 11 de esta mañana. Allá para Saúl Arellano. Gracias, Saúl, por acompañarnos. El famoso gordo en calle Gómez Morín y Portales. Hay un ladito del Vips. Están ellos ahí despachando tacos de cabeza y de borrego de lujo, deliciosos. Hasta las 2 de la tarde. Atención, todo el área de los Portales. ¿Cómo estamos, amigos, allá en Tecolotes? Gracias por acompañarnos. Arriba nuestro Valle de Mexicali. ¿A dónde crees que va la gente? ¡Ah! Pues a la almeja caliente. Y ahora, en la almeja caliente, pregunta por sus riquísimos pescados zarandeados con camarón y lo que tú quieras. Para pedidos llama al 686-647-1253. 686-647-1253. La almeja caliente tiene para ti litros de ceviche con todo y tostadas. Pregunta por sus botanas frescas. En la almeja caliente, disfruta de toda su coctelería en sus instalaciones y no dejes de pedir sus charolas botanera para 6 y 12 personas. La almeja caliente, la casa del salta para atrás. Visita su página de Facebook para más ricura. Encuéntralos como La Almeja Caliente, ubicados en calle Primera y San Pedro Mezquital en Palaco. Hoy toca La Almeja Caliente. Pero claro que te gusta La Almeja. Birriería Sanmarqueña. Así es, Birriería Sanmarqueña. Tiene la birria de chivo, de borrego, de res dorada en horno. ¿Verdad que se te antojó? Solo en Birriería Sanmarqueña. Te esperamos en Boulevard Xochimilco, en Villas del Rey, a 100 metros de Boulevard Anáhuac. Birriería Sanmarqueña. Sanmarqueña de mi vida. Te recordamos que el pan, el ideal para tu capirotada, lo encuentras en Panadería y Pastelería Las Américas. Pan, pan, pan, panadera, pan. Atención, amigo jactoquero, hamburguesero y tortero. En Panadería y Pastelería Las Américas tienen para ti precio súper especial al mayoreo. ¿Escuchaste bien? Precio especial al mayoreo para pan para hot dogs, pan para hamburguesa en todos los tamaños y pan para torta. Pide tu precio especial al mayoreo. Panadería y Pastelería Las Américas, el lugar de los pasteles y el pan dulce. Ubicados en Santiago Vitaurri, esquina con calle 13 de septiembre, en la colonia Leandro Valle. Y también en calle Monarcas, esquina con Doblones, en Villas del Rey. Que los hot dogs, las hamburguesas y las tortas se hagan con el mejor pan. Sí, con el de Panadería y Pastelería Las Américas. ¡Súrtete ahora mismo! Quiero pan caliente. Y recuerda que en Mexicali para mariscos solo se merece, compa. Pero prueba nuestros cócteles. Un riquísimo aguachile, un callito de hacha o un pescado zarandeado. Además, nuestra sociedad. ubicaciones para levantar el ánimo. 4 ubicaciones: Boulevard Castellón, Casa de las Américas, Elena, y en la calle 11. Atención Mexicali, porque llega nuestra 5ª ubicación de Mariscos del Sonorense, más cerca de ti. Próxima apertura con el 2x1. Sí, 2x1 en Boulevard Anáhuac, en Colonia Villa Las Lomas. Y recuerda, norteño, mariachi y banda sinaloense. Con tu línea Oxxocel, recibe 300 megas gratis por tus compras en Oxxo. Adquiere tu chip Oxxocel, compra 50 pesos de productos, escanea tu tarjeta Oxxo Premia y listo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Oxxocel es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos, condiciones y restricciones en oxxocel.com/promociones. Vigencia hasta agotar existencia. Promoción válida en toda la República Mexicana. Vidriera Utlán es tu idea en aluminio y vidrio. Contamos con amplio surtido en ventanas normales y vidrio doble, puertas para patio, frentes comerciales, espejos, puertas para regadera en plástico y vidrio templado, mosquiteros polarizados, puertas para closet, vitrinas, vidrios blindados, mucho, mucho más y lo que se te ocurra en vidrio y aluminio. Vidriera Utlán, con servicio para todo Mexicali y su valle. Presupuesto sin compromiso al teléfono 561-64-16, ubicados en Boulevard Castellón 2031, a unos pasos del Sonorense. En Vidriera Utlán te atienden de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. ¡Ha quedado claro! Tacos de pescado empanizado González son los más ricos, reconocidos ampliamente en todo Mexicali y su valle, así como todo Valle Imperial. Te esperan desde las 7 de la mañana. Visita su página de Facebook, encuéntralos como Tacos de Pescado Empanizado González. Ideales para llevar o para comer ahí mismo, conservando el protocolo indicado. Tacos de Pescado Empanizado González, ubicados en Boulevard Lázaro Cárdenas y Río Santa Cruz. Y ahora también te esperan en Boulevard Lázaro Cárdenas, frente a Centro Comercial Villa Fontana, a un ladito de Tacos Chava. Es el mismo sabor, es la misma calidad de Tacos de Pescado Empanizado González. Una sabrosa tradición cachanilla. No te desesperes, en breve más música bonita con Chuy Higuera. No seremos los originales, pero sí los más buenos y sabrosos de la Rumorosa. Tacos al vapor Sandra. Los tradicionales tacos al vapor de la Rumorosa son los de Tacos Sandra. No te vayas con la finta. Hoy domingo tocan tacos al vapor Sandra de la Rumorosa. Además, no olvides disfrutar de su birria de res, quesabirria, tacos de carne asada y mucho más. Pero sobre todo, sus tradicionales tacos al vapor. Carretera libre a Tecate, en la pura entrada al poblado La Rumorosa. Abierto hoy mismo y toda la semana. ¡Claro! Tacos al vapor Sandras. No los confunda. Te recordamos que en Tacos al vapor Sandras nos apegamos a todo el protocolo propio para combatir la pandemia. También te comentamos que son bienvenidas todas tus tarjetas de débito y crédito. ¡Ah! Y también facturamos. Ordena y relájate. ¡Vamos al torito! Asadero El Torito. Déjame decirte que en Asadero El Torito muy pronto tendrán instalaciones más amplias para tu mayor comodidad. Asadero El Torito, con el mejor servicio a domicilio. Llama al 686-253-5755 o visita su página de Facebook. Encuéntrala como Asadero El Torito y descubre todo su menú y ordena desde ahí. ¡Vamos al Torito! 24 horas de ricura. Ubicados en Boulevard Anáhuac 1510 en Jardines del Lago. ¡Claro! Hoy y a cualquier hora toca Asadero El Torito. Música, música, música, por favor. Esto es Más de mi Alma. Estamos hablando del año de del 2001. Vives, ya cala más de 20, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender.

toca mi corazón y hablarte y no puedo. Seguimos recordando. Y esto te va a encantar. Para mí. tanto. De eso se trata. Agotar las posibilidades para llevarte a tu recuerdo con tu canción. Deseo a mi amigo que pronto su vida encuentre el camino. Deseo a mis hermanos que Dios no los suelte nunca de su mano. Deseo a la gente siempre un buen presente y a la mariposa que miles de rosas se encuentren de frente. Deseo a aquel niño que nunca se borre su alegre sonrisa. La gloria, sin miedo y sin prisa. Deseo a que llora con suelo y que el cielo se llene de estrellas. Deseo al que sueña, sueña cosas bellas. Pero a ti deseo de oído fino. Estamos preparados para ello. Hola Griselda Lucero, feliz cumpleaños hasta Phoenix. Gracias por acompañarnos en este día. Saludos para todos ustedes también, amigos allá de la colonia El Pedregal, dice acá también Vidriera Autlán, a todo el personal, muchísimas gracias, bienvenidos. Acá me mandan videos y fotos desde donde me están escuchando. Muchísimas gracias a todo el personal de Virería Carlos allá en Diez y Puebla. Bienvenidos, bienvenidos, dice al compa Loncho y a todos los Garnica de la Independencia, 11:17. ¿Cómo estás, amiga Imelda? Imelda, y también para todo el personal de Mariscos El Navegante, allá para el compa Víctor López. ¿Quién más está ahí? Pues todo el personal está activado, ya están listos porque ya estamos viviendo esta cuaresma. Oye, oye, oye, Mariscos El Navegante ya te está atendiendo. Sí, sí, sí, sí. Si tú lo que realmente necesitas son unos buenos aguachiles o quizás un rico caldito o un siete mares, pues ya te están esperando. Con todo y cócteles, charolas, botaneras y mucho más. Mariscos El Navegante, ubicados en Yugoslavia y Noruega, en la colonia Municipio Libre. Escucha esto, cerrado los miércoles porque se van a pescar. Mariscos El Navegante, atendido personalmente por el varón de Estación Naranjo, Sinaloa, Víctor López y familia. atención, toda el área de la Baja California y Pueblo Nuevo. Cerrajería Gastelum siempre está alerta para resolverte ese bendito problema de las llaves olvidadas dentro del carro. Además, cuentan con programación de llaves con chip, venta y programación de controles originales, programación de computadora, venta de material para cerrajero, servicio automotriz, residencial y comercial. Cerrajería Gastelum, ubicados en Michoacán y calle 11, número 1970, en la colonia Santa Clara. Teléfono 552-7550 y WhatsApp 686-151-9408. En Facebook encuentra su página como Cerrajería Gastelum. Atención y servicio para todo el Valle de Mexicali y La Rumorosa. No hay falla. Cerrajería Gastelum. La calidad en tortillas de harina ahora más cerca de ti. Atención, todo el área del fraccionamiento San Miguel. Tortillería Tita ya te espera todos los días para brindarte la tortilla de harina con el delicioso sabor y tamaño. Ubicados en calle Oaxaca, en el fraccionamiento San Miguel. Domingo cerrado. Para pedidos llama al 686-369-4582. Atendido por Axue y sus colaboradores. Ya lo sabes, Tortillería Tita. Próximamente también en los portales. ¿Quieres solución y prevención a tus problemas dentales y que además esté muy cerca de ti? Consultorio Dental Valdés. Ampliamente reconocidos en endodoncias, coronas de porcelana y circonia, puentes fijos y removibles, prótesis completas, tratamiento de ortodoncia e implantes, así como también resinas estéticas, cirugías de terceros molares, blanqueamiento. Todo esto en el Consultorio Dental Valdés. Todos los trabajos son totalmente estéticos y cuentan con sistema de crédito. Deja tu cuidado dental en las manos del doctor Fernando Valdés Flores. Ubicado en Avenida Córdoba, 1401 esquina con Salamanca, en la colonia Esperanza, conjunto urbano. Concreta una cita al 686-152-4518. Así lo encuentras en Facebook. Consultorio Dental Valdés. Carnitas Mi Capricho ya te espera para atenderte rico en McChristie 160, en la colonia Lázaro Cárdenas, a un ladito de la tortillería La Buena 2. Sí, Carnitas Mi Capricho, disfrútalas en kilos, medios kilos, tacos, pura ricura. Es Carnitas Mi Capricho. Ah, y no dejes de disfrutar de sus ricos tacos de guisado, machaca, bistec con papas, chicharrón prensado, carne de puerco con nopales, picadillo, chiles rellenos, tortas y mucho más. Hoy toca Carnitas Mi Capricho de McChristie 160 en la colonia Lázaro Cárdenas. ¿Cómo está el equipo de béisbol de la familia Lazos? Allá en la colonia Zaragoza, ¡ánimo porra! En Pinturas Eco Paint seguimos día a día mejorando para ti. Y ahora nuestra sucursal Anáhuac está dentro de Plaza Anáhuac, junto al Cafenio, donde tenemos pintura de primera calidad a precios increíbles. Y claro que te igualamos cualquier color en litro, galón o cubeta. Y con los accesorios nos pintamos solitos. Ven y checa toda la variedad que tenemos para ti. Pinturas Eco Paint, Lázaro Cárdenas casi frente a Misión Dragón, Aviación Esquina con Río Sinaloa, y ahora en Plaza Anáhuac junto al Cafenio, por donde está la comandancia. Somos que cubrimos a la primera pasada, no a la segunda. Pinturas Eco Paint. Con tu línea OxoCell recibe 300 megas gratis por tus compras en Oxxo. Adquiere tu chip OxoCell, compra 50 pesos de productos, escanea tu tarjeta Oxxo Premia y listo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com/promociones. Vigencia hasta agotar existencia. Promoción válida en toda la República Mexicana. Frutería Sanabria, todo el personal, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Le siguen atendiendo prestamente, así como todos los días desde las 6 de la mañana. Ahora, en Asadero El Hidalguense, ya puedes disfrutar de los deliciosos sopes de carne asada con asiento. Sí, sí, sí. Al probarlos, no dejarás de pedirlos. Los riquísimos sopes de asada con asientos, muy al estilo de Asadero El Hidalguense. Es la sabrosura por todos los rumbos de casa digna. Asadero El Hidalguense. Es carne asada, pastor, pollo, tripa, vampiro, sincronizadas, órdenes, tacos, hot dogs, hamburguesas y mucho más. Asadero El Hidalguense. Ubicados en Fuentes de la Cascada, entre Francisco Javier del Castillo y Calle Eficacia. Adelantito de Mercado Ley. En Casa Digna. Para contratar su servicio de taquistas para tus eventos y servicio a domicilio a toda la zona cercana, anota este número: 686-194-5349. Ahí te va otra vez. 686-194-5349. 99. Te responden y te llevan tu pedido inmediatamente. Asadero El Hidalguense. Te espera desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Todos los días, excepto lunes. Lunes cerrado. Lunes se descansa. Asadero El Hidalguense. Es atendido personalmente por su propietario, Juan Carlos Muñoz Alvarado y familia. Y no el... Domingo 2 de abril, arrancamos el mes con los grandes años del rock and roll. Parece una rosa, bonita y olorosa. Ahí viene la plaga, le gusta bailar, tiene chica alborotada. 4 horas de puro movimiento y sentimiento de oro. Los grandes años del rock and roll. Dice... Anúnciate en este homenaje. Llama al celular 686-237-8411. Domingo 2 de abril, desde las 10 de la mañana, aquí en La Bestia, 92.3 FM. Claro, con Chuy Higuera. Olvida que algún día nos hicimos las promesas que hicimos. Son recuerdos que solo un hombre sabe cómo revivir. Invadiendo tus recuerdos con Chuy Higuera. Faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó, siendo sincero. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro. Sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos que yo ya sin paz, qué cosas de más, qué duro saber que no estás.

de amor en el corazón, mejor cámbiale de estación. La cuaresma está buena en Ley. Encuentra las mejores ofertas y productos siempre frescos, sabrosos para ti y tu familia. Pañal Joy Ultra Comfort etapa 4, 5 y 6 de 40 piezas, 2 por 489 pesos. Agua Natural Gerber 4 litros, 2 por 49.90. Buena la cuaresma en Ley. Válido el 27 de febrero. Aprovecha tus puntos privilegia. Vence el 28 de febrero. En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha 3x2 en cereales Zucaritas o Choco Crispies. Y en yogurts batidos Lala, Alpura, Yoplait o Danone de 900 gramos o más. Y lleva 4x3 en purés de tomate. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, aplica restricciones. Viernes 31 de marzo. Aquí nadie va a dormir. En La Bestia 92.3 FM. Desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¡Ah, qué buen maratón! Estaremos recordando los 30 años de Hasta la Miel Amarga y muchos piquetes al corazón. Ahora vivo desafiado. Carretera Nacional. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú. Ya no lo vuelvo a hacer. Anúnciate en este maratón. Llama al 686-237-8411 y pide información. Ya lo sabes, viernes 31 de marzo, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Aquí nadie va a dormir en La Bestia 92.3 FM. ¡Claro! ¡Con Chuy Higuera! Deben tratarlo bien y con mucho cariño. Ha llegado el momento de disfrutar de la auténtica birria estilo Jalisco. ¡Claro! Solo en Birrería Don Chuy. Órdenes, medias, tacos, como quieras. Y las tortillas son recién hechas a mano. ¡Ay! No lo olvides, pedir tus chilitos toreados. Te recordamos siempre pedir y disfrutar de las famosísimas quesabirrias. ¡Qué chulada! Birrería Don Chuy. Te esperan ahora mismo en Oaxaca y la 21 en la colonia Baja California. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos los días. Pura Birrería Don Chuy. Llámales al 686-158-9869. Dale un me gusta a su página de Facebook, Birrería Don Chuy. Atendido personalmente por su propietario, Miguel Gutiérrez Canchola y familia. ¿Cómo estamos, amigos? Y cada uno de los taxistas operadores de Taximex ahí laborando en todas las flotillas, ahí dando servicio a toda la ciudad los 7 días del año. Tú me partiste el corazón. Taximex 556-1818. 556-1818. Ahora también tiene para ti servicio ejecutivo al WhatsApp 120-4020. Así es, agrégalo ahora mismo. 120-4020. Taximex. Servicio a las 24 horas a cualquier parte de la ciudad y su valle. Comercializadora Yurex, es distribuidora de la mejor calidad y precios en carne de res, puerco, borrego, pollo, carnes frías, abarrotes y mucho más. Comercializadora Yurex es el proveedor número uno de asaderos y carretas, mayoreo y menudeo. Ahora mismo te digo dónde está ubicada Distribuidora Yurex. Avenida Luis Alcérrega, 2534 en la colonia de Izaba. Llámales al 551-4691 o al 686-569-2178. Cuando la reunión sea grande, piensa en Comercializadora Yurex. Encuéntralos también en Facebook. Abranse que llevo volumen. En Tortas, Tortas Omar es el papá de los pollitos. Tortas de verdad, Tortas Omar. Escucha, tortas de lomo, jamón con queso, pavo, machaca, tortas combinadas, la famosa napolitana, la rumorosa, la cachanilla, así como muchos antojitos más. Tortas Omar, disfrútalas en sus 9 sucursales, una muy cerca de ti. En Tortas, Tortas Omar, son el papá de los pollitos. El papá de los pollitos. auténtica birria de chivo se sirve en Birrería Carlos. Órdenes, medias, tacos, machitos, jugos con carne, también carne de res. Aquí encuentras todo el chivito completo. Tortillas recién hechas a mano, siempre. Birria Carlos, por Otanuato, Michoacán. Ubicada en 10 y Puebla, en Pueblo Nuevo. Y también en Yugoslavia y Revolución, en la Colonia Nacionalista. Birria Carlos, atendida por Carlos Espinosa y familia. Atención, toda el área de la Baja California y Pueblo Nuevo. Cerrajería Gastelum siempre está alerta para resolverte ese bendito problema de las llaves olvidadas dentro del carro. Además, cuentan con programación de llaves con chip, venta y programación de controles originales, programación de computadora, venta de material para cerrajero, servicio automotriz, residencial y comercial. Cerrajería Gastelum, ubicados en Michoacán y calle 11, número 1970, en la colonia Santa Clara. Teléfono 552-7550. Y WhatsApp 686-151-9408. En Facebook encuentra su página como Cerrajería Gastelum. Atención y servicio para todo el Valle de Mexicali y La Rumorosa. No hay falla. Cerrajería Gastelum. Todo el año siempre presente en la mesa de tu familia. Tortillería San Fernando. Así es, Tortillería San Fernando, con la mejor tortilla de maíz y tortillas de harina recién hechas, así como una cantidad enorme de abarrotes y una gama de productos de maíz de la marca San Fernando. Dos Tortillerías San Fernando en calle Yugoslavia, en la colonia Nacionalista. En Gómez Morín y Oaxaca, en la colonia Mayos. En Monte de Toledo y Laguna Viesca, en Hacienda del Bosque. Y también en Los Portales. ¡Claro! En Tortillería San Fernando es donde la familia compra la tortilla. San Fernando, San Fernando. Taller de Rayadores y Mofles Max es el que está abierto el domingo. Cualquier problema con su sistema de enfriamiento y mofle, el domingo solo Max te ayuda. Ubícalo en San Pedro Mezquital 2086, en González Ortega. Abierto de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Ya lo sabes, reparación de rayadores y mofles, accesorios, tubería. Max es Taller de Rayadores y Mofles. Para más información, anota este teléfono 686-592-8087. Taller Mecánico Zorrilla. Ya por años ha demostrado su calidad tanto en mantenimiento automotriz como en cualquier problema mecánico. Taller Mecánico Zorrilla le espera toda la semana en calle Uxmal y Callejón Veracruz 1101, en la colonia Loma Linda. Experiencia y el reconocimiento por sus clientes es la mejor garantía. Taller Mecánico Zorrilla es atendido por su propietario Miguel Zorrilla y su equipo. Todo en amortiguadores, suspensiones, frenos y mucho más es Central de Amortiguadores Rods, ubicados en calle 11 y Tabasco, en la colonia Pueblo Nuevo. Y ahora también te atienden en calle del Hospital, frente al estacionamiento de gobierno, en Centro Cívico. Central de Amortiguadores Rods, atendido personalmente por Rodrigo García y todo su equipo de profesionales. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Central de Amortiguadores Rods. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar 4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032. El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023 en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Con tu línea OxoCell recibe 300 megas gratis por tus compras en Oxxo. Adquiere tu chip OxoCell, compra 50 pesos de productos, escanea tu tarjeta OxoPremia y listo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil otorgado por Freedom Pub. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com/promociones. Vigencia hasta agotar existencia. Promoción válida en toda la República Mexicana. En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas, el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a esta zona. Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales. Senado de la República, 65ª legislatura.

para tu presupuesto. ¡Claro! Llámales al 686-842-1483 o visítalos en carretera a Islas Agrarias desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cohetería El Cachanilla, iluminando el mejor recuerdo de tu vida. En un momentito más, una de la tarde, ya estará ahí sirviéndote, atendiéndote como te mereces, los amigos de Asadero El Hidalguense, allá en Casa Digna. Oye, yo avanzo. Atención todo el área de los Portales y Villas del Rey. Para mariscos frescos y abundantes, nomás los Huizaches Pariente. Aguachiles rojos, verdes y negros. Caldos de pescado y camarón. Tacos de pescado y camarón. Charolas de mariscos y enorme variedad en coctelería. Cocina fría y caliente al estilo único del compa Joseph. Tostadas de ceviche, así como clamatos preparados. Claro que estamos hablando de Mariscos Los Huizaches. Ordena y recoge al 686-486-7530. Si no alcanzaste a anotarlo, pregúntaselo al compa Chuy Higuera. Ubicados en Hacienda del Viento 2009, a tres cuadritas del Welton, en los Portales 5. Déjese venir, pariente, porque para mariscos frescos y abundantes, nomás los Huizaches, pariente. Tus amigos de Bodega de Mariscos Pescadería te invita a seguir consumiendo productos de calidad recién llegado. Camarón jumbo, salmón, medallón de atún, marlin, pata de mula, curvina, ceviche preparado para llevar, almeja, tilapia, cochito, camarón fresco, lenguado, mantarraya, pulpo, cazón y mucho, mucho más. Ubicados en Boulevard Carranza, abierto de lunes a sábado desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los domingos hasta las 5 de la tarde. ¡Claro! Solo Bodega de Mariscos Pescadería. Y nuevamente, muchas gracias por tu preferencia. Buenas tardes, Chuy, buenas tardes. Oye, a ver si puedes mandar un saludito acá. Oye, a ver si puedes mandar un saludito acá a la González, a Carolina, Antonio, al Maiceras y al Iván acá. Andan frías ahí. Te recordamos que el pan, el ideal para tu capirotada, lo encuentras en Panadería y Pastelería Las Américas. Pan, pan, pan, panadera, pan. Atención, amigo jackdoquero, hamburguesero y tortero. En Panadería y Pastelería Las Américas tienen para ti precio súper especial al mayoreo. Escuchaste bien, precio especial al mayoreo para pan para hot dogs, pan para hamburguesa en todos los tamaños y pan para torta. Pide tu precio especial al mayoreo. Panadería y Pastelería Las Américas, el lugar de los pasteles y el pan dulce. Ubicados en Santiago Pitahorri, esquina con calle 13 de septiembre, en la colonia Leandro Valle. Y también en calle Monarcas, esquina con Doblones, en Villas del Rey. Que los hot dogs, las hamburguesas y las tortas se hagan con el mejor pan. Sí, con el de Panadería y Pastelería Las Américas. Súrtete ahora mismo. Quiero pan caliente. Carnita Los Cuates, puro sabor en maciza, chicharrones, buches, cueritos. Disfrútalos en kilos o en tacos con el puro estilo de Carnita Los Cuates. Y recuerda que todos los miércoles los tacos están a solo 15 pesos en Carnita Los Cuates de Boulevard Castellón, frente a la secundaria 90 en la colonia Aurora. Y los jueves la promoción de los tacos a 15 pesos aplica en Carnita Los Cuates de calle 13 de septiembre de fraccionamiento Los Naranjos. Hoy toca lo rico y lindo de Carnita Los Cuates, abierto siempre desde las 7 de la mañana. Con Nissan, maximiza el potencial de tu negocio con el programa de flotillas más completo. Con planes hechos a tu medida, administra a partir de 3 vehículos hasta grandes flotas. Nissan Fleet Solutions, el copiloto de tu empresa. Consulta más detalles en www.nissanfleetsolutions.mx. Ya está pactada la fecha, viernes 3 de marzo en el Palenque del FEX, Los Alegres del Barranco. La presentación especial de los nuevos rebeldes. Y los perdidos de Sinaloa. Un evento de esta talla tenía que tener como invitada especial a la Gilbertona. Asegura tus boletos en Hotel Araiza desde ahora y en línea en www.filavip.bi. Viernes 3 de marzo, la fecha ya está apartada para ti. Mariscos del Sonorense, invita.

volveremos a esos tiempos de aquella juventud de finales de los 70, donde el glamour y la nostalgia del transporte colectivo estaba envuelto en ese color púrpura que emanaba de aquel cubrimiento que le daba ese frasco de Nivea sobre el foco principal. ¡Wow! Sí, aún lo recuerdo. ¡Vamos pues! ¿Cómo me duele perder? ¡Ay, ay, ay! Lo que más quiero en la vida. Y más me duele saber que todo fue una mentira. Nunca quisiste mirar por dentro mis sentimientos. Y ahora tengo que aguantar esta pena que traigo adentro. Sería el destino. Solo, solo. almanaques. Donde todavía estábamos todos juntos. Nunca esperé que aquel grande amor fuera a terminar así, dejando apagar el fuego que fue calor solo de los dos. De veras que es tonto hasta el pensar que dejamos escapar tanto tiempo para amar. De veras que es difícil de creer que lo que fue nuestro ayer se ha quedado a nada. Que la emocional que ahora tenemos. 15:01. ¿Están listos? Muy bien. Allá vamos. Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad. Querer sin temor a perder. No necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir Éxitos fileteados, libres de pecado. Ya no de motor a los Monkeys. Sigue siendo la ley en autopartes. Escucha, aquí está la verdadera venta de motores y transmisiones, arrancadores, alternadores, compresores, cabezas, cigüeñales, tomas de agua, tubos de agua, con garantía, motores americanos, compra de metales, bote, fierro, lámina, cobre, refrigeraciones, lavadoras, aluminio, con precio especial a tu favor. En Yarda de Motores Los Monkeys también tiene para ti el servicio de transporte de Estados Unidos a Mexicali. Caja cerrada

además con muchas promociones para todas las mujercitas. Viernes es de Grupo Norteño y sábados de Rock Pop. Pide tu canción, la que tú quieras, aquí te la ponen. Disfruta de todas sus botanas, cócteles, tequilas, mezcales, whisky, chabelas y mucho, mucho más en Bar Bajan. Ubicados en Plaza Sol, Calzada Cuauhtémoc. Ellos cuentan con vigilado y amplio estacionamiento. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto que estamos hablando de Bar Bajan. He venido desde allá, donde la necesidad te endurece el corazón, reclamando la razón. Donde hay mentes que exterminan, palabras que contaminan, para siempre una ilusión. Y hoy aquí bajo este sol, otro aire, otro país, donde mucho tiempo atrás fue mi origen y raíz. Más también y por desgracia, me enfrento a la burocracia que me hace la vida gris. Más camina. El personal que te está acompañando allá en el rumbo del parque industrial El Vigía. También para todos los amigos que están laborando en las diferentes corporaciones de este Mexicali, a toda seguridad, ¡bienvenidos! ¡1984! Y casi nos vamos. Se van los últimos 15 minutos. En un rato más me voy a marchar muy lejos. Tengo

rodeando veredas. Como lo habían acordado, era de noche y por eso la vigilancia burlaron. Y por ahí en Chula Vista, dos tipos los esperaron. Un helicóptero andaba queriéndolos encontrar, pero entre los matorrales nada pudieron mirar. Lo que hay que hacer en la vida para donar es ganar. A toda la familia Taximex, ¡ánimo! ¡Y arriba Michoacán! ¡Y Ciudad Obregón, Sonora! Esperaba, quisiera no fue. olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los